nos desplazamos ya hasta Villafranca, donde su concejal Juan Manuel Fernández ya nos está escuchando. Bienvenido, Juan Manuel Fernández. Hola, buenos días a todos. Encantado de saludarle y nos encontramos con una noticia, bueno, pues que tiene que celebrar, os apetecía celebrar algo y habéis encontrado el primer día de la cerveza. ¿En qué va a consistir todo esto, por favor? Bueno, pues hemos preparado un día en que vamos a tener una comida popular, típica pues de una fiesta de la cerveza, que será pues con codillo asado y salchichas y patatas asadas, con su buena cerveza, por supuesto. Luego vamos a tener una fiesta ahí en el mismo polideportivo, que pues, vamos a tener un DJ con, pues, que toca los timbales electrónicos, con sorteos, con concursos, bueno, pues pasarlo un rato bien. Y luego pues nos van a visitar los artistas del gremio, que con ellos pues daremos una vueltica por el pueblo, por los bares, pues para continuar con la fiesta un poco hasta la hora de más o menos. Uh-huh. ¿Qué os apetecía? ¿Mover un poco después del carnaval? Pues veíais que, bueno, ya se había hecho una fiesta, pero queríais celebrar algo más y aprovechar la llegada de la primavera, ¿no? O por juntar un poco más a la gente, entiendo. Sí, pues es un poco porque pues hemos visto que entre carnaval y Semana Santa pues teníamos ahí un mes o mes y algo que no teníamos nada en el pueblo y, bueno, surgió la idea y, oye, pues adelante, vamos a ver, vamos a probar, vamos a ver si podemos instaurar esta fiesta y si funciona. Y, bueno, y es un día pues para que Villafranca pues tenga animación, la gente salga y se reúna y que lo pase bien. Porque al final todo es empezar y luego quién sabe, ¿no? Pues se puede ir probando porque al final cada vez más se está viendo como cantidad de ya personas normales y corrientes que les gusta crear cervezas artesanales y, en fin, que todo puede ir dando pie a otras cosas, ¿no? Bueno, sí, en un futuro, quién sabe, igual podemos hacer algún certamen, algún concurso de cervezas artesanales o reunir gente que sean fabricantes de sus propias cervezas y nos puedan explicar, poner, hacer una cata, no sé, pues esto puede derivar en mucho, sí. De momento tenemos este primer día de la cerveza. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse en este día? ¿La comida? No, pues la comida va a ser el día 25. Y tenemos como fecha límite 21, pues para ya organizar con la empresa de catering y tal, pues para saber más o menos las personas que vamos a estar y demás. ¿En qué se compone la comida y cuánto cuesta? Bueno, pues la comida, como antes he dicho, es codillo asado con patatas y salchichas, estas alemanas, estas grandotas, uh-huh. Y cerveza. Luego habrá salsas, pues ketchup, mostaza, tipos de salsas y demás. Y cuesta pues 10 euros. Bueno, pues es un precio asequible, ¿no? Porque luego también hay una fiesta, como estás hablando, ¿no? Con sorteos, exacto. Concursos, ¿no? Exacto. Y bueno, y la gente puede llamar y apuntarse en el 012. Es el 948-012-012. Lo digo por si hay algún interesado, alguien que no sabe que existe ese servicio. Y ahí se ponen dando el número de tarjeta y le dan un número de inscripción y luego en la entrada pues se le recoge y ya está. Más fácil, pues igual hay cosas, pero para nosotros se ha puesto muy fácil para que cualquier persona se pueda inscribir. Juan Manuel Fernández, concejal de festejos del Ayuntamiento de Villafranca, gracias por contarnos esta iniciativa de la localidad de Villafranca y así la audiencia de Radio Tuela y Sonora FM lo tiene de primera mano. Que pase buena jornada. Bueno, pues mira, gracias a vosotros por partida doble, primero, y por la entrevista y darnos difusión. Y segundo, y lo quiero decir, porque la fiesta la he organizado con vosotros y es todo lo que he organizado con vosotros sale muy bien. Y también quiero aconsejar a cualquiera que quiera organizar una fiesta o algún evento que os dé un toque, porque seguro que le vais a dar buena solución. Pues para nosotros estas palabras nos llenan de alegría, ¿eh? Así que tenemos muchas ganas de que salga bien y que vamos a hacer todo posible para eso y estamos seguros, además. Gracias, Juan Manuel Fernández, por ese agradecimiento doble. Gracias a vosotros. Buenos días.